La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Kawaigán. Muy buenos días tengan todos los cubiteños que nos sintonizan cada domingo a esta hora para juntos valorar los logros de la Revolución Cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Fidel encendió la mirada de los justos, levantó orgulloso la antorcha de la justicia, expresó el escritor argentino Ricardo Plaul, quien reconoce los avances de la mayor de las Antillas, la que a la vez constituye un paradigma para los pueblos que aún luchan por su liberación y soberanía. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, consiguió edificar un sistema de protección social con logros reconocidos mundialmente, pese a tratarse de un país con escasos recursos y sometido al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos le impone desde hace más de medio siglo. La protección a la infancia sobresale también entre los logros, área en que nuestra nación caribeña constituye un ejemplo. La figura de Fidel para mí significa lo máximo que yo tengo en este país. Sin él, yo no pudiera ser lo que soy hoy en día. Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. El intelectual Salim Lamrani, profesor de la Universidad París-Sorbonne, expresó: al dar la prioridad a los más desheredados, Fidel Castro creó la sociedad más igualitaria del continente latinoamericano y del tercer mundo. Por ello, se convirtió en el portavoz de los sin voz, en busca de justicia social y de una repartición equitativa de las riquezas. Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta, la orilla es redención, la patria el universo. Fue Raúl quien comparó a Fidel con el Kawairán, el emblemático árbol de la flora cubana, una madera tan fuerte que es ideal para fabricar obras duraderas. ¡Qué acertada comparación simbólica! La fuerza del Kawairán. Las conquistas de la revolución vinculadas a la educación, salud, seguridad social y la protección a los derechos de los niños y las niñas, entre muchas otras, garantizan el reconocimiento de múltiples organismos internacionales y especializados. Gracias a Fidel, la salud ofrece bondades en un país como el nuestro, donde el ser humano es lo más importante. Es por ello que niños con tratamiento oncológico mantienen una calidad de vida, sin importar el costo y el férreo bloqueo. Rivian Martínez Millán. ¿Qué edad tienes ya, Rivian? 9. ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Es tu primera experiencia aquí en este tipo de encuentro? Parece muy bien. ¿Y qué te gustaría estudiar, Rivian? Maestra, para enseñar a los niños, para que aprendan. La familia de Rivian agradece a la revolución por preservar la vida de una niña cubiteña que hoy padece un linfoma. A la revolución y a todo el que ha proporcionado que la salud de ellos siga bien. Actividades como estas son fundamentales para ellos porque es una forma más de esparcimiento, de compartir. Nosotros la primera experiencia que tenemos de participar aquí y vemos que sí, que es Es muy positiva la iniciativa que han tenido el sector agropecuario en desarrollar este tipo de actividad con los muchachos. Los estimula mucho. A ella también, que es la primera vez, le ha gustado bastante. Las atenciones que reciben los niños y niñas con tratamiento oncológico en Sierra de Cubitas realza valores enseñados por Fidel, en el que se destacan humanismo y solidaridad. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoce que Cuba dispone de la tasa de analfabetismo más baja y de la tasa de escolarización más alta del continente. Dichos logros de la Revolución Cubana son excepcionales entre los países en desarrollo, según lo estimado por el Consejo Económico y Social de la Unión Europea. Cuba es, además, el país que dedica más parte de su presupuesto a esta actividad, con un 13%, mientras Estados Unidos dedica, por ejemplo, un 6,7%, Suecia un 6,4% y Finlandia un 6,3%. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza del Caguairán, espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro Ruz, gigante de esos seres que nacen una vez cada 100 años. Los niños en Cuba, desde el mismo triunfo de la Revolución, fueron una prioridad para el Estado. Por ello, ninguno sufre de las carencias que afectan a millones de menores en el mundo. Del tema conocerán más en el siguiente testimonio de Georgina González Meléndez acerca de la cubiteña Guillermina León González, beneficiada cuando era niña con una beca otorgada por Fidel que le posibilitó asegurar su futuro. Tuve el gran privilegio de poder ver a Fidel muy de cerca de mí. Fue en el año 61, que fue a la granja Indio Atuey. Allí pude estrecharle las manos a Fidel. Le declamé una poesía de Camilo Cienfuegos. Le gustó mucho. Me abrazó, me dio un beso. Aquellas manos finas nunca se me van a olvidar. Me emocioné mucho, más cuando él me abrazó. Aquel abrazo tierno y me puso la mano en la cabeza. Tuve esa oportunidad, fui becada por él. No recuerdo los días que fueron. Se apareció una máquina, directo a buscarnos, hasta Camagüey. Y de Camagüey entonces, allí la federación nos pasó a La Habana. Allí nosotros nos fuimos de grados primarios. Todo lo que sé y lo que tengo, se lo agradezco infinitamente a él. Con especial recelo, conserva hasta hoy un puñado del arroz que fuera el almuerzo del comandante y que lo considera su mayor tesoro. Ahí le hicieron el almuerzo a la federada, mi mamá era secretaria de la federación, y cuando estaban escogiendo el arroz, le dice a Ar, con el permiso, ¿puedo coger un poquito de arroz? Dice, ese arroz le va a dar mucha suerte, le dice, porque es la comida que le vamos a dar al comandante. Y cogió el puñadito de arroz, y tengo el arroz guardadito, apenas un poquito en un botecito así que dejó, ahí está el arroz. Guillermina León González es de esas mujeres que hoy con especial amor se aferra a continuar el legado que dejó el abrazo cálido del revolucionario que un día abrió las puertas a un futuro mejor y a un mundo mejor. Cuba es el único país de América Latina y el tercer mundo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con el mejor índice de desarrollo humano sobre los tres criterios: esperanza de vida, educación y nivel de vida. Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción. Grabación, corte y edición: Alexei Ramírez Rivero. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz, quien les habla Maisbel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa,